partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Aquí están los hechos más importantes del departamento de Cundinamarca, la recopilación de las noticias de interés con la participación de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy, martes 5 de febrero de 2013, les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Frente a la propuesta de las FARC de un cese bilateral del fuego, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, planteó que el gobierno nacional debe estudiar la posibilidad de suspender las acciones militares en los departamentos donde operan los frentes guerrilleros. Anolaima, Cachipay, San Antonio del Tequendama, Biotá, Quipile, Apulo y El Colegio firmaron pacto ratificando el compromiso de compensación de las emisiones de CO2, proceso en el cual ya se encuentran la mayoría de municipios del centro del país. La jornada permitió adelantar la siembra de importante número de árboles nativos de la región. La empresa de servicios públicos de Cajicá realizó trabajos de construcción de alcantarillado pluvial para sector de granjitas. Importante apoyo a productores de leche y fresa en Huasca para fortalecer la producción de alimentos en esa región, utilizando un respaldo financiero y técnico que, según advirtió el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, Jorge Enrique González Garnica, hace parte de las estrategias diseñadas. Carretera ilegal en La Calera podría ser para urbanizaciones piratas, dice la CAR. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ballesteros, dijo que en la visita a los terrenos de la vereda San Rafael en La Calera, Cundinamarca, se comprobó la afectación de más de 3 kilómetros del área natural de la zona. Facatativá recibió la certificación de calidad que consiste en la calificación de norma NTCGP 10000 de 2009 e ISO 9001 de 1998, constituyéndose en la octava población de Cundinamarca en alcanzar la honrosa distinción, como resultado de esfuerzos en materia administrativa, financiera y de talento humano, proceso iniciado en el 2010, pero solo alcanzado en esta oportunidad. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. La secretaria de Ambiente de Cundinamarca visitó Pacho para conocer directamente el tratamiento de residuos orgánicos que adelanta el municipio. Titular de Tocaima. Hospital Marco Felipe Afanador del municipio de Tocaima inicia certificación y acreditación como institución amiga de la mujer y la infancia. El titular desde Sesquilé. Se avizora un año lleno de actividades deportivas y con alianzas estratégicas a fin de incentivar el deporte y la recreación en Sesquilé. Desde Fomeque, su titular. El pasado viernes 1 de febrero se realizó en el recinto del Honorable Consejo Municipal de Fomeque la instalación del primer periodo ordinario de sesiones para el año 2013. Hoy martes 5 de febrero, aquí en Recorriendo Cundinamarca, reproducimos la entrevista realizada por el periodista Juan Guillermo Ríos en el noticiero de la Federación de Municipios al señor alcalde del municipio de Mosquera en Cundinamarca, doctor Nicolás García. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Anolaima, sala de redacción. Anolaima, Cachipá y San Antonio del Tequendama, Biotaqui, Pile, Apulo y El Colegio firmaron pacto ratificando el compromiso de compensación de las emisiones de CO2, proceso en el cual ya se encuentran la mayoría de municipios del centro del país. La jornada permitió adelantar la siembra de importante número de árboles nativos de la región. Con el documento se garantiza la adopción de estrategias ambientales en la reducción de la huella de carbono, una propuesta que busca elevar al departamento como ejemplo en esta materia, según indicó el Ejecutivo Seccional. El evento contó con un recorrido por el Parque Temático Orquídeas del Tequendama y la participación de los alcaldes de la provincia del Tequendama, representantes de la Corporación Autónoma Regional CAR, diputados de la Asamblea del Departamento y el Grupo Juvenil de San Antonio del Tequendama. Al finalizar la jornada, se realizó la entrega por parte de la Administración Departamental al municipio de San Antonio del Tequendama de un compactador de basuras y luego se adelantó la siembra de árboles nativos. Esta estrategia permite definir objetivos en materia de políticas de reducción de emisiones, reorientar los procesos culturales y administrativos, buscando la eficiencia y la efectividad de la entidad y la disminución de sus costos operativos. En Bogotá, sala de redacción. Frente a la propuesta de las FARC de un cese bilateral del fuego, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, planteó que el gobierno nacional debe estudiar la posibilidad de suspender las acciones militares en los departamentos donde operan los frentes guerrilleros. Aclaró que no se trata de establecer zonas de distensión ni que se pretenda entregar alguna parte del territorio nacional a la subversión armada, simplemente que no haya acciones de parte y parte, porque si hay voluntad real de paz, hay posibilidades de negociar bajo unas condiciones de tranquilidad. Creo que si el Estado y la sociedad colombiana son capaces de buscar una paz verdadera, yo le propondría al gobierno que escogiéramos 5 o 7 departamentos que están en guerra desde los años 60 para que se declare el cese bilateral del fuego, para que la gente entienda qué es vivir en paz, sostuvo Villamil Morales. En Guasca, sala de redacción. Importante apoyo a productores de leche y fresa en Guasca para fortalecer la producción de alimentos en esta región utilizando un respaldo financiero y técnico que, según advirtió el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, Jorge Enrique González Garnica, hace parte de las estrategias diseñadas. Así lo hizo saber el funcionario en recorrido por la zona, visita en la cual anunció la entrega de 36 millones de pesos a Asofresec, a propósito de la construcción de un tanque de enfriamiento y congelado en beneficio de esa institución. El campo para la administración cundinamarquesa es fundamental. Cundinamarca es una región altamente agrícola y es lo que hemos querido desde la Secretaría de Competitividad, avanzar para que la gente del campo tenga un mejor ingreso, afirmó González Garnica. Asofresec reúne a 18 asociados de 3 veredas de Guasca que producen entre 8 y 12 toneladas semanales de fresa, pero que por falta de un cuarto frío no podían ampliar su capacidad de producción. Sobre el particular, el alcalde de Guasca, Francisco Pedraza Vázquez, precisó que la asociación aportó el terreno donde actualmente se construye el cuarto frío y mediante un convenio se logró la asignación de 36 millones de pesos por parte de la Gobernación de Cundinamarca y los materiales para la obra por parte de la Alcaldía. En Bogotá, sala de redacción, el presidente de la Duma Departamental consideró que hay generaciones completas de colombianos que no saben qué es la paz porque todos los días hay muertos por el conflicto armado y advirtió que lo primero que debe hacer la sociedad es desarmar el espíritu y no oponerse a las alternativas que se presenten para ponerle fin al conflicto armado. La propuesta mía es que negociemos bajo un cese bilateral del fuego, que el Estado silencie los cañones, que les dé un recreo a los soldados y a los policías y que la guerrilla haga lo mismo con sus militantes que no saben por qué disparan y por qué atentan contra los ciudadanos, advirtió Villamil Morales. También criticó a los sectores guerreristas que no quieren la paz de ninguna forma y por eso presionan al gobierno y a la sociedad para que adopten posiciones radicales y notificó que la tierra arrasada no ha funcionado. En Cajicá, sala de redacción. A partir de la gestión realizada por la Administración Municipal ante la empresa Gas Natural, varios sectores del municipio como La Bajada, El Rocío, Canelón y próximamente La Palma son los beneficiados con la expansión de redes y la instalación de nuevos puntos de gas domiciliario, acciones que generan un beneficio económico para la comunidad, ya que se reduce de forma significativa la tarifa para los nuevos usuarios. Las expansiones están sujetas a la autonomía y a las proyecciones por parte de la empresa de gas. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Le damos la bienvenida a Luis Alberto Rincón y Francisco Saavedra de Shalom Estéreo en Tocaima. Patricia Víctor Manuel, muy buenos días. A esta hora le saludamos desde Tocaima, Cundinamarca. Dialogamos con Fabiola Rincón, enfermera del Hospital Marco Felipe Fanador, a propósito de la acreditación y certificación en proceso IAMI, que ella misma nos cuente de qué se trata esta actividad. De manera muy especial, el Hospital Marco Felipe Afanador en este momento se quiere habilitar y acreditar siendo una institución IAMI. Eso quiere decir una institución amiga de la mujer y la infancia. Entonces, primero que todo, gracias por el espacio que nos abren el día de hoy. Y es para contarle a la comunidad que el día 30, 31, 1 y 2 estaremos visitados por la gobernación para ser habilitados en este programa. Entonces, que es de vital importancia para la comunidad que conozca, que sepa que el hospital quiere cambiar para ellos y brindarles una mejor actitud y campaña en la salud, ¿no? Que sepa que el hospital quiere cambiar. Sabemos que eso no se va a lograr ni en 2 horas ni en 1 semana, pero estamos dando un primer paso y esperamos que la comunidad nos colabore para esos días, que si alguna persona de la gobernación se acerque y le pregunte, sepa, hace algunos días están dando algunas charlas y estamos visitando algunas casas de esos usuarios para que sepan y conozcan que el hospital quiere cambiar y que se quiere volver una institución amiga de la mujer y la infancia, ¿no? Eso es básicamente la importancia que queremos comentarle hoy a nuestros queridos oyentes. Precisamente eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo un usuario, cómo los habitantes del municipio pueden ayudar y pueden participar de esta iniciativa? Bueno, nosotros en el Hospital Marco Felipe tenemos unos carteles grandes en consulta externa y desde el portero hasta el especialista de nuestro hospital conoce y sabe. Entonces, esto va primero enfocado a la mujer gestante y de ahí partimos hacia el bebé. Entonces, partimos con prestarle una atención con calidad, con calidez, enfocado directamente a la gestante. Entonces vamos a empezar de acoger a la mamita en sus controles prenatales, a enseñarle ciertas cosas en su curso psicoprofiláctico, a indicarle su lactancia materna que va a ser exclusiva a los 6 meses, a indicarles cómo es que se extrae su leche, a decirles que esa leche no se va a perder ni se puede perder, porque obviamente de ahí le estamos dando a cubrir todas las necesidades a nuestro bebé. Y de ahí pasamos a nuestro crecimiento y desarrollo. Entonces vamos a ver que le van a explicar a la mamita cuáles son las vacunas que le van a poner a su bebé, le van a explicar a la mamita cómo está su bebé en talla y peso, que hay unas curvas de crecimiento que ella tiene que conocer y que la médica de Pepe le tiene que explicar muy bien para que ella se vaya con un enfoque de qué es lo que va a su bebé. No es que simplemente va, se lo tallan y se lo pesan, sino que le den a conocer más allá la historia clínica de su bebé y que conozca cómo está en riesgo, si está en sobrepeso, si está malnutrido y qué hay que hacer con ello. Saber que si su bebé está bajo, está subido, va a ser remitido a pediatra, va a ser remitido al nutricionista. Entonces, eso es lo que queremos que conozca la población, que queremos que cambiar la cara de que nuestros bebés nazcan acá y no se nos vayan a otra parte a nacer, porque pues desafortunadamente se nos quejan. Entonces, queremos es cambiar esa cara, ¿no? Que ella conozca que aquí puede tener una mejor atención. La idea es que al habilitarnos con eso, ustedes conocen a la doctora Claudia Patricia Nao, es una persona que se ha mostrado y que ha liderado muchos procesos en nuestro hospital y quiere cambiar esa cara. Entonces, estos son recursos que pueden llegar a los hospital para cambiar equipos. Ustedes saben que llevamos con equipos muchísimo tiempo que no han sido renovados, entonces ella quiere cambiar, quiere mostrar otra nueva cara. Entonces eso van a ser cambios reflejados en el hospital, que obviamente va a mejorar la atención y la calidad de atención para nuestros usuarios. De un día para otro decir que esto va a cambiar un 100%, pero la idea es dar un primer paso y por eso te vengo a comentar hoy que pues este es un gran paso que quiere dar el hospital de cambio, ¿no? Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca en esta mañana. Cundinamarca Escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cajicá, sala de redacción. La empresa de servicios públicos de Cajicá realizó trabajos de construcción de alcantarillado pluvial para el sector de Granjitas. Las obras se realizaron en la carrera 11 debido a los inconvenientes que se presentaban en temporada invernal que producían reboces en las alcantarillas. A partir del diagnóstico y la evaluación, se realizaron los trabajos que eliminó el sistema combinado de agua, lluvias y residuales con la separación de ambos canales. El proyecto cuenta con tuberías de 10, 16, 24 y 30 pulgadas para la construcción del alcantarillado pluvial de 270 metros lineales que van conectados a los pozos de inspección. Esto permitirá dar solución al problema de inundaciones que afectaba a los habitantes del sector Granjitas. En Facatativá, sala de redacción. Facatativá recibió la certificación de calidad, que consiste en la certificación de la norma NTCGP 1000 de 2009 e ISO 9001 de 1998, constituyéndose en la octava población de Cundinamarca en alcanzar la honrosa distinción, como resultado de esfuerzos en materia administrativa, financiera y de talento humano, proceso iniciado en 2010, pero solo alcanzado en esta oportunidad. La protocolización del reconocimiento se cumplió en respuesta a la gestión del alcalde local, Luis Orlando Buitrago, bajo el interés de perseguir elevar la calidad del desempeño de la administración local en todos los frentes. Esta administración se ha caracterizado por continuar aquellas iniciativas que desde gobiernos anteriores se han venido liderando en bien de la comunidad, y es por eso que hoy, con el apoyo de funcionarios y contratistas, entregamos un modelo de administración pública moderno. Esta certificación la recibimos con mucho orgullo porque es el resultado del mejoramiento continuo, con el propósito firme de acercarnos más a la comunidad y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio, anotó el Ejecutivo Municipal al recibir la distinción. Resaltó el compromiso de funcionarios y contratistas a través de su labor diaria en pro de la prestación de servicios con calidad y calidez a la comunidad, y recordó el reto de mantener la certificación, asunto más complejo que el mismo hecho de conseguirla. Este sello permite que la gestión de la administración pública se plasme en la transparencia y la pulcritud en el manejo de los recursos públicos, viéndose los resultados mediante la colaboración y cooperación del equipo de trabajo del gobierno. Todos somos Facatativá. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Un saludo para usted, Patricia, igualmente a Víctor Manuel en esta mañana. La información desde Angelus Estéreo. Hoy, con la participación del director del Instituto Municipal de Deporte de Sesquilé, John Reyes, que nos va a contar respecto a las actividades que se vienen programando, escuelas de formación y proyectos importantes que se tienen para este año en cuanto a la actividad deportiva y recreativa en el municipio. Este año tenemos proyectada la escuela, en cuanto a escuela deportiva, tenemos futsal, baloncesto, ajedrez, voleibol, patinaje y aeróbicos. En cuanto a campeonatos, para que la gente se vaya preparando, vamos a hacer un campeonato de futsal, un abierto de futsal. Seguimos con la nación de la Champions League. Hacemos fútbol categoría única, fútbol veteranos y un campeonato de fútbol sub-20. Baloncesto también vamos a hacer un campeonato a nivel interno. Campeonato de voleibol también vamos a hacer este año, municipal. De pronto pensando con hacerlo abierto también, ¿no? O sea, que vengan equipos de todo Cundinamarca. Tejo, campeonato de tejo, campeonato de rana, campeonato de minitejo. Tenemos este año la fase departamental de juegos comunales. Los que quedaron el año pasado campeones, los que participaron, se van a la fase departamental. No sabemos todavía cuál es el municipio sede. Estamos mirando si nos dejan como sede de algunas disciplinas. Vamos a ver qué posibilidad hay que la gobernación nos colabore con eso. Estuvo haciendo una visita, nos acompañó aquí a Sesquilé el director nacional de Coldeportes, doctor Botero, vino, nos acompañó. Hay muchas expectativas y hay muchas cosas buenas en cuanto a escenarios deportivos este año. En cuanto a las escuelas de formación, las que hacen parte del área náutica, acá teniendo el embalse, se tenía años anteriores el canotaje o vela, ¿estas se pueden implementar o están también en en espera. De pronto me adelanto y soy un poco imprudente en eso. Coldeportes quiere apersonarse de lo que es unos clubes náuticos que hay aquí cerquita, ¿no? Entonces la idea con el doctor Botero es colaboramos con los deportes náuticos. O sea, si ellos se apersonan de esos clubes, entonces la idea es fomentar mucho más el deporte náutico en Sesquilé, aprovechando los escenarios y aprovechando la gente que está practicando. Sin embargo, vamos a iniciar con vela. Bueno, de pronto otras disciplinas nuevas, el skate, la misma bicicross, BMX, ¿se ha pensado de pronto en tener esta disciplina ya que hay muchos jóvenes que la practican y sería una forma de ayudarlos a fomentar estas disciplinas? Sí, hay una gran inquietud de los que practican skate, ¿no? Y bicicross. Hemos venido hablando con ellos, quedaron de parar un proyecto, pero realmente no se ha podido hacer ese proyecto, ¿no? Más sin embargo, entre los proyectos de este año es hacer un parque de skateboard. Bueno, claro, el Instituto Municipal de Deportes de Sesquilé invita a todos los jóvenes, a todos los niños y a todos los padres de familia para que vinculen a sus hijos en los semilleros que tenemos este año en las escuelas de formación. Estamos pensando más en semilleros para poder llevar un buen proceso, obviamente sin descartar la participación de los jóvenes, ¿no? Que ya tienen de pronto algún proceso o alguna fundamentación pues para que participen en estas escuelas. Totalmente y cordialmente invitados. Para Recorriendo Cundinamarca, con Daniel Castillo Sánchez, un informe desde Angelus Estéreo. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Calera, sala de redacción, carretera ilegal en La Calera podría ser para urbanizaciones piratas, CAR. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ballesteros, dijo que en la visita a los terrenos de la vereda San Rafael, en La Calera, Cundinamarca, se comprobó la afectación de más de 3 kilómetros del área natural de la zona. Para Ballesteros, en la inspección realizada por la CAR, se pudo observar que esta vía ilegal tiene un ancho de 4 metros por más de 3 kilómetros, para lo cual utilizaron maquinaria. Los presuntos responsables de esta deforestación son Gabriel Cortázar, Trino Pérez y Jorge Fernández. Estos presuntos infractores afectaron recursos de flora, recursos de suelo y recursos hídricos, ya que es una zona de recarga al estar en una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar, dijo el director de la CAR. Ballesteros agregó que preocupa la intención de estos particulares, que lo que pretenden al generar esta vía allí es buscar una conectividad para iniciar procesos de urbanización ilegales en esta zona. El funcionario también hace un llamado a las autoridades de policía y la comunidad de la región para que ayuden a controlar el tema, porque aunque se adelante una sanción y la fiscalía esté informada, estando abierta la vía, estos particulares podrían iniciar construcción de viviendas ilegales. En Guatavita, sala de redacción. La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico estudia el proyecto presentado por la OMATA, municipio de Guatavita, que propone la reunión de las 10 cooperativas de lecheros y la Asociación de Mujeres ASOMEC en una gran cooperativa a fin de construir un laboratorio para el análisis de la leche. Robert Peña, director de la OMATA de esta población, observó que aunque este sector está sólidamente constituido, y ha logrado mantener estándares de calidad y buenos precios de compra, para seguir mejorando se requiere de un laboratorio, con lo cual podrían efectuar pruebas de grasa, proteínas, células somáticas, lactosa, punto de congelación, temperatura, agua agregada, entre otros, que realizan en Bogotá. Ya es hora de dar el siguiente paso, agremiándose porque todo lo demás depende de que se organicen, finalizó. En Agua de Dios, sala de redacción, culminó el primer campeonato de futsal navideño La Huella del Lo. La Huella de Lo Social 2012, organizado por la Oficina de Deportes y Recreación, orientado por el alcalde Jorge Humberto Garcés Betancur y en las instalaciones del Coliseo Amílcar Yudex. El torneo, que duró cerca de 2 meses, contó con la participación de 15 equipos de diferentes sectores del municipio. Como campeón clasificó el combo Los Amigos, subcampeón Almacén La Economía, en tercer lugar Agua Fría y de cuarto Holanda. Como mejor goleador fue seleccionado Carlos Galeano Insignares y en la valla menos vencida Raúl Osorio. Se entregó una premiación en efectivo. De otro lado, en la cancha deportiva 15 Letras de Agua de Dios, se llevó a cabo un hexagonal durante el campeonato verano 2013, guiado por David Isaza, persona discapacitada que fue orientada por Milton Leal y la Oficina de Deportes y Recreación del municipio. En el evento deportivo, el cual se realizó por cerca de 15 días, participaron niños que oscilan entre los 10 y 15 años y se obtuvieron los siguientes resultados. Campeón, el Combo de Araujo. Segundo lugar, Equipo El Caribe. De terceras, Los Pitufos. Y en cuarta posición, Real Predador. Se entregó premiación en efectivo. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. El personaje de la semana en el noticiero de los municipios es el alcalde de Mosquera, Cundinamarca, Nicolás García, quien está haciendo una gestión altamente positiva en favor de su comunidad. Cuando recorro el país y me encuentro con un fenómeno maravilloso que está cambiando esta nación, que está cambiando el concepto de participación dentro del Estado y el concepto de participación dentro de la democracia, yo me pongo contento, yo me pongo feliz. Hace 8 días, ustedes vieron un policía que yo entrevisté acá para ustedes, a quien la guerrilla de las FARC le voló prácticamente toda la cara. Sin embargo, es doctor en psicología social. Sin embargo, se casó y tiene 2 hijas. Sin embargo, es uno de los grandes compositores vallenatos que hay hoy, tiene un gran grupo. Y así voy recorriendo el país y me encuentro con que Nicolás García es quizá uno de los alcaldes más jóvenes que hay en este país. Apenas tiene 28 años, lleva más de un año al frente de una de las poblaciones más pujantes a nivel rural, a nivel urbano, a nivel industrial que hay en Colombia, Mosquera, aquí cerquita a Bogotá, y la está transformando con el ímpetu de su juventud y con la convicción de sus valores de cuna. Hace 14 años, su padre quiso ser alcalde de Mosquera y lo derrotaron. Hace un año, él derrotó para la alcaldía de Mosquera limpiamente, honestamente, al que derrotó a su padre hace 14 años. La vida es recíproca y nos permite esto. Alcalde, me encanta mucho, estoy feliz con usted. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo muy especial y un agradecimiento enorme por la invitación. Alcalde, cuando uno llega a los 26 o 27 años a una alcaldía tan importante como la de Mosquera en Cundinamarca, uno, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, primero, yo tuve la oportunidad de llegar a la alcaldía de Mosquera como secretario de gobierno a los 25 años. Una confianza enorme que depositaron en mí por muchas situaciones, una de ellas por haber nacido en Mosquera. Me dieron a mí la oportunidad en representación de ese grupo de un Mosquera tradicional de 15 y 20 mil habitantes que hace mucho, mucho que va atrás. Pero un momentico, le dieron la oportunidad de ser secretario de gobierno, muchas veces alcalde encargado, sí, y muchas veces secretario de educación encargado a los 25 años. ¿Usted qué oportunidades les va a dar a los jóvenes que a veces dicen no salgo adelante porque no tengo quien me dé oportunidades? Hoy como alcalde, la política principal de mi gobierno es la educación. La educación entendida desde el jardín infantil y hasta el posgrado. Estamos ahorita ya becando personas para maestría y para doctorado. Oportunidades, la ampliación de cobertura en jardines infantiles. Recibimos la alcaldía con 800 cupos en jardines infantiles y hoy los llevamos en 1.400 construyendo jardines infantiles propios. En cuanto a la educación media, tenemos una apuesta enorme, entregar el municipio con el 80% de los estudiantes de colegios oficiales en única jornada y con la gratuidad total. Hoy ya tenemos la institución educativa Compartir, donde tenemos 1.000 estudiantes que ingresan a las 7 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Entendemos que entre más tiempo los muchachos estén educándose, menos tiempo están expuestos a la drogadicción, al pandillismo. Y la universidad, estamos apoyando más de 800 muchachos pagándoles el 80% del tiquete a Bogotá, el tiquete a Cota, el tiquete a Soacha. Para que vengan a Bogotá, a su universidad. A estudiar, correcto. En este año tendremos también una sede propia de una universidad Mosquera. ¿Cuál? Estamos hablando, por supuesto, con la universidad de nuestro departamento, la Universidad de Cundinamarca. Claro, que tenga una sede. Pero la UNAD también quiere tenerlo. Hay varias instituciones educativas que quieren. Hablemos para que la Sergio Arboleda también esté allá. Sería buenísimo. Nosotros siempre, todo lo que sea beneficio en la educación del municipio, lo recibimos con cariño. Pero, alcalde Nicolás García, de Mosquera, en Cundinamarca. ¿Sabe una cosa? Uno no olvida nunca aquella persona que en un momento de la vida le da la mano, le da la oportunidad. ¿Qué más oportunidades hay? ¿Qué más oportunidades tiene usted para los jóvenes, las mujeres, los niños, la gente en Mosquera? Nuestra apuesta abarca todo el campo social. Sin duda alguna, la educación es la prioridad. Este año hemos iniciado ya, hemos adjudicado ya la construcción de 3 nuevos jardines infantiles, con prioridad para las madres cabeza de familia. En los colegios, les decía hace un momento, nuestra apuesta enorme por tener los colegios de única jornada. Somos el único municipio de Colombia que tiene colegios oficiales de única jornada. Usted que fue varias veces secretario de Educación encargado y ahora es alcalde titular, y está dando un vuelco, está haciendo una revolución social el Mosquera con la educación. Esa revolución quedaría coja, quedaría inconclusa si no hay bibliotecas virtuales, si no hay el apoyo de la tecnología virtual. ¿La tenemos? Claro que la tenemos. El 20 de septiembre del año pasado inauguramos una obra de 14 mil millones de pesos para el servicio de los mosquerunos. Un parque cultural que comprende una biblioteca y un auditorio. La biblioteca totalmente equipada con puntos Vive Digital del Ministerio de las TICs, absolutamente gratuita para los habitantes de nuestro municipio. Con el complemento del auditorio para la formación cultural de nuestros habitantes. Muchas veces nos acostumbramos a que los municipios, para que la gente esté contenta, hay que llevar una orquesta y hay que brindar trago. Y nosotros tenemos absolutamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en nuestros eventos. Hombre, muchas gracias. Por el contrario, con el auditorio que pusimos en funcionamiento, que es un auditorio para 750 personas sentadas, hemos comenzado a darle un vuelto al chip de los habitantes de nuestro municipio. Colombia fue muy duramente golpeada por el invierno en el año 2010. Mosquera se inundó, se volvió una ciudad completamente sepultada por el agua. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Mosquera se volvió a inundar en el 2011 y en el 2012? ¿O ya eso queda atrás? En el 2011 hubo una situación de emergencia difícil también en diciembre. Cuando llegamos al gobierno, y en esto hay que reconocer el trabajo en equipo, yo siempre trabajé bajo una premisa que vi de una campaña presidencial en República Dominicana que decía: continuaremos lo que se hizo bien, corregiremos lo que se hizo mal, haremos lo que nunca se ha hecho. Hoy tenemos la tranquilidad de decir que después de un año de trabajo de obras y de una inversión de más de 14 mil millones de pesos, nuestro municipio tiene una provisión para no volverse a inundar. Alcalde, ¿cómo Nicolás García, el líder de Mosquera, espera entregar el 2013? Entregaremos 2 colegios más terminados. El inicio de obra. ¿Con qué capacidad? Uno de 500 estudiantes y el otro de 1.200. Terminaremos el 2013, como lo prometí, con 12.000 servicios de restaurante escolar gratuito. Mosquera produce una enorme cantidad de talentos. ¿Qué tenemos en la cultura? Para nosotros es una satisfacción enorme contar casi siempre con los primeros lugares de nuestra banda sinfónica municipal, contar casi siempre en los primeros lugares con nuestro grupo de teatro, y este año tenemos una meta enorme con ellos, y es que puedan mostrar su talento fuera del país. Decía usted hace poco, alcalde Nicolás García de Mosquera, en Cundinamarca, que hay mucha construcción, se está haciendo mucha vivienda en Mosquera, y la gente va a Mosquera a vivir y también a trabajar, a estudiar. ¿Eso significa que Mosquera es una ciudad segura? Algo así como ese sitio que uno quisiera encontrar para vivir apaciblemente con su familia. Sí, sin duda. Y de hecho, cada día trabajamos con la policía para mejorar aún en la seguridad. En este momento estamos construyendo un nuevo comando de policía y en este momento se están instalando en Mosquera 36 cámaras de seguridad. Eso es una maravilla. Sí. ¿36? 36. Cada cámara. ¿Y cómo vamos con los cuadrantes? Lanzamos ya el plan cuadrantes. Encuentra usted al recorrer Mosquera los diferentes anuncios de los cuadrantes con el celular del encargado de cada uno de los cuadrantes. El tema de las cámaras es una maravilla. Mire, cada cámara de seguridad tiene un alcance de 500 metros para coger una placa y de 300 metros para capturar un rostro de manera nítida. Una cosa que me gusta mucho y que tiene un componente social enorme. Las cámaras van a ser supervisadas desde un centro de monitoreo por personas en situación de discapacidad. ¡Hombre, qué maravilla! Limitaciones físicas. Muchas personas, por ejemplo, en silla de ruedas, que hoy no han podido encontrar un empleo estable. Se lo vamos a suministrar y ellos nos van a colaborar con un aspecto fundamental, la seguridad de nuestro municipio. ¿Quién es Nicolás García para la Colombia del siglo XXI? Nicolás García es un hijo de Mosquera, hijo de una familia de agricultores, de personas que siempre han trabajado la tierra, unos padres que entendieron que la única manera de salir adelante era brindando educación a sus hijos. Es un abogado con una especialización en derecho público, con una especialización en gobierno y políticas públicas en la Universidad de los Andes. Y yo simplemente puedo decir que soy una persona con todas las ganas de generarle las oportunidades que yo tuve a las personas de más escasos recursos. Este muchacho es el alcalde de Mosquera en Cundinamarca. Está haciendo una verdadera y auténtica revolución social a través de la educación, a través de la seguridad y a través de una sociedad que le da oportunidades, que les brinda oportunidades a quienes las necesitan con urgencia. Líderes como Nicolás son los que necesita esta patria para salir adelante. Entre otras cosas, me llamó la atención que la gente en Mosquera no le dice alcalde, le dice ¡qué único! Así es, porque yo se los he pedido. Sí, yo crecí ahí y encontrarme hoy con gente con la que todos los días me he hablado, tratan de decirme doctor Nicolás y yo lo primero que les digo a todos es, usted me conoció como Nicolás y en 3 años seguiré llamándome Nicolás. Alcalde Nico, mil gracias y gracias por lo que hace, por los que nada tienen. A ustedes mil gracias y para terminar, una cosa que debe terminar este año en Mosquera, por fin, y no me lo perdonarían si no lo cuento, el hospital. Una obra absolutamente importante, 15.000 millones de pesos, para garantizar la mejor prestación del servicio de salud en los mosquerunos. Muchísimas gracias. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda. Es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Madrid, sala de redacción. Con la participación de más de 400 personas, la administración municipal en cabeza de su alcalde, Giovanni Villarraga Ortiz, llevó a cabo con gran éxito la primera feria de empleo del año en la vereda Puente de Piedra, donde se logró ofertar más de 200 empleos con empresas del corredor vial Calle 80, Madrid, Funza y Facatativá. Desde las 7 de la mañana, la comunidad de las 16 veredas de Madrid se congregó en el polideportivo del sector El Trébol, para participar en las convocatorias de empresas como Ahover, Corona, Temporizar, Manpower, Soluciones Inmediatas, Etcela, entre otras. Durante la jornada, que se extendió hasta horas de la tarde, se ofertaron empleos para operarios electromecánicos, técnicos industriales, operarios de planta, auxiliares de bodega, empaque, ensamble, conductores, montacargas, auxiliares contables, entre muchos otros. En los próximos días se darán a conocer los resultados de personas vinculadas laboralmente y que contribuye a mejorar la calidad de vida de los madrileños, logrando así dar continuidad a la transformación en marcha propuesta por el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz. En Girardot, sala de redacción. El programa de convivencia y paz continuará actividades en varios puntos del departamento. Acudirá en fecha aún no determinada al puerto sobre el Magdalena. Fue iniciado en Soacha hace un mes y ahora prepara nuevas presentaciones, la mayoría de ellas con la participación de la Policía Nacional. De acuerdo a los balances, hasta el momento han resultado beneficiadas unas 750.000 personas entre niños, adolescentes, adultos y ancianos, siguiendo la estrategia de la Administración Departamental en el interés de que la población haga buen uso del tiempo libre. Aproximadamente 1.750 niños, adolescentes, ancianos y jóvenes se han beneficiado de los programas de sensibilización en derechos, recreación y deporte que realizan el 10% de los bachilleres del departamento bajo el seguimiento de los expertos en deporte del departamento, indicó Leonora Barragán, directora del instituto. Fundamentalmente, adelantan jornadas de sensibilización, trabajan en derechos humanos y recreación, además de la tradicional Pintu Caritas y competencias deportivas. La segunda fase de la iniciativa continuará en Girardot, donde los jóvenes necesitan una especial atención y oferta lúdica y recreativa para emplear mejor su tiempo libre. Esperamos allí también tener un gran impacto, ya que trabajaremos en conjunto con las Juntas de Acción Comunal y la Policía Comunitaria, insistió la funcionaria. Los municipios donde se pondrá en marcha la estrategia son Soacha, Facatativá, Funza, Chía, Mosquera, Girardot, La Mesa, Guaduas, Fusagasugá, Madrid, Zipaquirá, Ubaté, San Juan de Río Seco y Villeta, para mejorar el clima de seguridad y contribuir a la construcción de convivencia ciudadana. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Una visita técnica a las plantas de tratamiento de residuos sólidos y de reciclaje de Pacho realizó la secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, en compañía de los alcaldes de Ubaté, Anolaima y Arbeláez, gerentes de empresas de servicios públicos y funcionarios municipales. Hablamos con el doctor Javier Gómez, gerente de la empresa de servicios públicos de Pacho, quien guió esta visita y quien está a cargo de esta importante labor en Pacho. Ellos vinieron porque querían conocer cuál es la experiencia que nosotros tenemos aquí en el municipio de Pacho en el manejo de residuos sólidos. Entonces, la secretaria de Ambiente, que ya había estado anteriormente aquí en Pacho, ella encuentra que el mejor proceso que se está haciendo con los residuos es el que estamos realizando aquí la comunidad y la alcaldía de Pacho. Entonces, por eso está trayendo gente a mirar, porque uno de los programas del gobierno del gobernador, del doctor Cruz, es dar solución al manejo de los residuos sólidos. Entonces, por ese motivo vinieron, tuvimos la oportunidad aquí en el despacho del señor alcalde de hacerles una exposición, contarles cómo ha sido todo este proceso desde que se inició hace unos 10 años, en compañía del señor alcalde, secretario de Agricultura, y yo les explicamos todo este proceso que se ha llevado, empezando desde la parte más importante, que es la sensibilización para la separación en las viviendas, que esa es la parte más importante, la que la gente nos está realizando en cada una de las casas. Esa es la parte primordial para que este proceso se pueda llevar. Doctor Javier, visitaron la planta de tratamiento en la vereda Monteverde, ¿y cuál fue la impresión de estas personas que vinieron de todo el departamento a conocer este proceso en Bacho? Luego nos desplazamos a la planta de aprovechamiento allá en la vereda Monteverde, donde ellos tuvieron oportunidad de conocer y les explicamos ya en vivo y en directo, ahí sí, se les explicó cómo es todo este tratamiento, les encantó, se llevaron una buena imagen, porque siempre que se invita gente o van a ir a mirar la planta de aprovechamiento, se imaginan que allí van a encontrar chulos, ratones, malos olores, y no es así, porque allí hay un buen tratamiento. Entonces, algunos escasos, unos pocos mosquitos son lo único que encuentra, y lógicamente que hay un olor un poquito... no es muy fuerte, pero es un dolor que pues es desagradable, porque hay un proceso de descomposición, de materia en descomposición. Les gustó igualmente allí e hicieron las correspondientes preguntas. También en Pacho se realiza el tratamiento de los residuos sólidos en una planta de tratamiento particular. Visitaron la recicladora El Diamante. Cuéntenos también de esta experiencia. Nos desplazamos a la recicladora El Diamante de Don Alcibiades, porque de todo este proceso que hemos realizado aquí en la administración de separación en la fuente, pues también se está dando la separación de los residuos inorgánicos. El material que vemos que ya en las casas también se saca a la puerta para que lo recojan los recicladores, de vidrio, cartón, metales. La gran mayoría está yendo allá a esa recicladora, donde Don Alcibiades y su familia le hacen un proceso también de mejoramiento, ¿sí? Donde lavan el plástico, lo pican, el vidrio igualmente, lo trituran, y tienen el comercio en Zipaquirá, en Bogotá, y en diferentes partes donde compran cada material. Lo más importante es que los alcaldes invitados manifestaron su interés en iniciar sistemas de aprovechamiento en sus municipios, resaltando que este tipo de iniciativas, que no contemplan altos costos de inversión, son de gran utilidad para la administración, en especial para toda la comunidad. Para Recorriendo Cundinamarca, el informe desde Pacho Estéreo. Agradecimiento especial al doctor Javier Gómez, gerente de la empresa de servicios públicos de Pacho. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304, y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Mi saludo para los compañeros en la mesa de trabajo, Jenny Patricia y Víctor Manuel, y colegas que hacen parte de este informativo. El presente informe de Chingaza Estéreo es con el patrocinio de restaurante El Gourmet de Clemencia, en el municipio de Choachí. La instalación del primer periodo de sesiones ordinarias, realizado el pasado viernes en el recinto del Honorable Consejo del municipio de Fomeque, a cargo del señor alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela. Acto que contó con la presencia de los honorables concejales y comunidad en general. Chingaza Estéreo, como medio de comunicación, hizo presencia para mantener informados a nuestros oyentes. El señor presidente del Honorable Consejo Municipal de Fomeque para el año 2013, profesor Enrique Vanegas, manifestó su saludo de la siguiente manera. Buenas noches. Presento un cordial y agradecido saludo a nuestro guía y animador espiritual, el padre Darío Gustavo Casas Abril, al ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde municipal, al profesor Humberto Romero, secretario de gobierno, al doctor Néstor Almanza Gutiérrez, secretario de Hacienda Municipal, a la señora Gloria Rodríguez, secretaria de Servicios Públicos, a la ingeniera Sandra Milena Araque, secretaria de Planeación, al doctor Alejandro Herrera, personero municipal, al doctor Hernán Camilo Torres, secretario Oficina de Desarrollo Social, a mis compañeros de mesa directiva, honorable concejal Natalia Gudelo, primera vicepresidente, honorable concejal Wilson Rincón, segundo vicepresidente, a las honorables concejales Liliana Riveros y Marixa Díaz, a los honorables concejales Reinel Rodríguez, Doctor Edison Julio, Antonio Romero, Albeiro Torres, Camilo Romero y Agustín Varela. En esta sesión se le dio la palabra al señor Antonio Romero Rojas, concejal y presidente del Consejo del año inmediatamente anterior. Él hizo referencia al proyecto de la Perimetral de Oriente. Tema de la Perimetral de Oriente, señor alcalde. A los municipios que nos va a tocar este tema, porque qué bueno que no sea por donde le convenga a un municipio o a otro, sino por donde mejor quede esta Perimetral, porque va a ser de un gran desarrollo para nuestra región. La instalación del primer periodo del 2013 estuvo a cargo del señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela. Honorables concejales, este año 2013 tiene que ser un año importante para el municipio de Fome. En la compañía de ustedes, con la administración municipal, espero que los objetivos de nuestro plan de desarrollo se puedan cumplir a cabalidad este año. Por tal motivo, declaro instaladas las sesiones ordinarias para el año 2013 y los invito a que continuemos trabajando por el municipio de Fome. El honorable concejal Wilson Rincón, segundo vicepresidente, hizo uso de la palabra y se expresó en los siguientes términos. Quiero hacer un balance muy pequeño de lo que ha sucedido en este año o de las cosas más importantes que se han hecho. Por iniciativa del señor alcalde, se pasó un proyecto de acuerdo para apoyar al adulto mayor o a la tercera edad. Gracias al presidente de ese entonces, honorable concejal Antonio Romero, me tocó realizar la ponencia. Se le hicieron algunos ajustes. En este proyecto de acuerdo se pretende cobrar 1.4% a todas las personas que contrataran con el municipio o los entes descentralizados. Como ponente hice una propuesta y tengo que agradecerle a los concejales, a los 11 concejales que la aprobaron y que en lugar de cobrar 1.4% lo pasamos a hacer un cobro del 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que se pretendía cobrar 400 pesos por cada 100 mil pesos contratados y con el apoyo de los concejales la tarifa quedó en el 4%, que equivale a 4 mil pesos por cada 100 mil pesos contratados, que esto es muy importante para nuestros abuelos. 106.4. De esta manera llegamos al final de la información desde el municipio de Fomeque, Chingaza Estéreo. Con ustedes, Raúl Villar Lara. Feliz día para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencilla el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Llegamos al final de nuestra emisión hoy martes 5 de febrero de 2013. A todos ustedes les deseamos muchos éxitos en todas las actividades de este día y mañana los esperamos con más información de los 116 municipios del departamento.